¿Qué tal, banda? Yo soy La Mole, una vez más en Botaneando con La Mole. Ahí vamos, pisando callos y de todo, pero estamos trabajando y vamos a todos los lugares en Monterrey donde nos inviten y que quieran que conozcamos sus platillos. Hoy estamos en un lugar diferente, digo, hemos ido a lugares donde venden hamburguesas, donde venden tacos, donde venden pizzas, pero hoy le cambiamos a la esprea, como dicen los regios, y venimos a un lugar donde venden comida hecha a base de carne de pavo. Ustedes dirán, oye, ¿de qué es? ¿Tortas o tacos o qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Señores, hoy estamos aquí en Leones y la calle Distrito B5 no tiene pierde entrando por Gonzalito, dando vuelta, ¿sí? A la izquierda, si vienes de Gonzalitos acá de Constitución, a la izquierda, o si vienes de Gonzalitos a la derecha, incorporándote a Leones, luego la primera, antes de unas hamburguesas de Estrella, ya muy conocidas, bueno, hasta la calle Distrito B5, ahí das vuelta a la derecha, luego están nuestros amigos de Turkey Legs and More, así que quédate con nosotros en Botaneando con La Mole, porque nos quedamos en Turkey Legs and More, venga. Digo, lo estamos promocionando para toda la raza de Monterrey. Cuando quieran venir a comer una rica torta, unos tacos de pavo o una deliciosa pierna. Mira, definitivamente las piernas son lo mejor. Seguía yo que de la torta de pavo. La torta de pavo está exquisita. Es una torta muy completa, bien servida y definitivamente tienen que probarla. He tenido oportunidad de probar otros platillos que tienen y la verdad es que lo que escojan aquí, llegan y se van a ir muy bien servidos. Oye, Carlos, ¿tú le echas alguna salsa en especial o...? La barbecue es genial, combina perfectamente con todo. Ahorita no lo estoy probando porque me tienen a dieta, pero la verdad es que las salsas barbecue te combinan con todo y pues la preferida para mí es la original. Ajá. Y recomendable, vengan a visitarlo, la verdad es que se van a llevar un muy buen sabor de boca. Oye, pues mira, mi compadre acá está con una fielecita, ya están tus amigos acá con torta. ¿De dónde vienen, carnal? ¿Son aquí en Monterrey? ¿De dónde? Querétaro. Bueno, de Querétaro, arriba los gallos blancos del Querétaro. Jalisco. Jalisco, ya, ¿verdad, carnal? ¿Arriba las chivas o las Guanajuato? Las chivas. ¿Carnal? Tampico. De Tampico, Tampico, hermoso. Ah, no, eso es Veracruz, ¿no? Carnalito, provecho, hombre. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Pues para que vean, de todas partes de la República Mexicana vienen aquí a Turkey Legs and More. Seguimos. Y bueno, amigos de Botaneando con La Mole, como siempre, ya sabes que el momento mágico. Cuando ya el producto está terminado y la variedad de productos que maneja Turkey Legs and More. Recordándole a todos nuestros amigos que están viendo Botaneando con La Mole, que Turkey Legs and More está muy céntrico. O sea, si ustedes vienen por Gonzalitos, bueno, lo que agarren Gonzalitos de Constitución, dan vuelta a mano izquierda a Leones. A un lado de lo que es el Club de Leones, de aquí de Cumbres, con eso tienen la oportunidad ustedes, al ladito está lo que es Turkey Legs and More. Llegan ahí con su familia, con sus amigos, ahí va la gente que viene a comer. Y mira, primero le voy a dar un llegue a estas deliciosas enmoladas de pavo. Vamos a probarlas. Vienen con su lechuguita, que si viene la señora y, ay, es que yo no quiero comer el sándwich o no quiero comer la torta, me quiero comer unas enmoladas. Vamos a probarlas. Delicioso. Además, oye, para todos los que van al gym, la verdad, el pavo, sabes que es fuente de proteína. Ahí están las enmoladas. Ahorita le voy a dar un llegue ahorita a las enmoladas, porque así me quedé con más ganas. Me voy a poner acá las enmoladas. Dios de mi vida, qué delicia de comida, Turkey Legs and More, como quiera, van a estar apareciendo sus redes sociales para que lo sigan. Chequen mis redes sociales, La Mole Chida, en Twitter y en Facebook, soy La Mole Chida, y como quiera voy a estar compartiendo con mis amigos. Para raza, mira, el sandwichito. El sandwichito nada más, déjame, se agarra así. Es pan integral, puro pavo. Y está el aguacatito, el tomate, vamos a dar un llegue. Huérfano el sándwich. El pavito está delicioso, doradito. Y es horneado, Mucha raza pregunta, oye, ¿dónde está ubicado? Les recuerdo que entrando por Leones, al lado del club, ese es el club de Leones, ¿no? De Cumbres, podríamos decir, ¿no? Al ladito, está la calle aledaña, ahí ustedes pueden llegar con nuestros amigos. Es distrito B5 la calle, pero tiene más referencia a lo que es el club de Leones. Y ya viste la torta, compadre, miren la torta. Miren nada más, esta torta me hace ojitos. ¿Qué? ¿Cuál te gusta, Rolly? La torta. Nomás se le voy a dar una mordida para que no te enojes. Mira nada más. O sea, es del tamaño de mi cabeza, yo creo, ¿eh? La torta. Está deliciosa, ¿eh? Vamos a probarla. Vamos a probarla. Le voy a dar un llegue. Oye, aparte, sándwiches, tortas, me están diciendo que también tiene pavo en salsa de la abuela. Claro que sí, es un pavo que viene acompañado con salsa de chipotle. Ajá. No es picante, así que los niños también lo pueden consumir. ¿Con su espagueti? Con su espagueti, con su puré de papa. Y okay, también tenemos lo que es el loncha. Okay. También es un platillo, en este caso no viene acompañado con salsa. Okay. Solamente solo es el puro pavo rebanado. El puro pavo rebanado. Oye, mira, y también pues pueden pedir sus complementos extras, que puede ser un elotito. Claro, están deliciosos, puede ser que papas a la francesa. Papas a la francesa o puede ser ensalada también. Perfecto. Oye, pues es que quiero comerme todo. Están las ensaladas, están las enmoladas, están las alitas, todo lo que quieran. Ya saben, en Turkey Legs and More. Pues muchas gracias. Oye, ¿le encargo un refresquito? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a un refresquito. Lights, por favor, porque yo. Ahora sí, mira. Yo creo que la raza, todos los productos de Turkey Legs and More están sensacionales. Pero, y no es novedad, en Monterrey yo creo que no existe un lugar donde vendan piernas de pavo. Cheque nada más. Esto sí, pues ¿cuánto será en kilo? Llegando a medio kilo, un kilo. Y la verdad, pues el pavo es nutritivo, o sea, un kilo de pavo, miren nada más. Y lo rico, les voy a dar un consejo. Ustedes pueden, podríamos decir, que agregarle lo que quieran. Por ejemplo, a mí me gusta este tipo de salsa, la sachila. Le pongo así, tantita salsita de esta, riquísima, y le das un llegue. Mira nada más. Es puro pavo, pura carnita. Me está diciendo también, esta no. Original, la barbecue, vamos a probarla. Les puedes poner la que quieras, le puedes poner de mostaza, de barbecue. Mira, mira nada más. Huérfana. Esta puedes llevar para llevar a tu casa y luego con un elotito. Los complementos son súper económicos. Puedes agregarlo por un costo extra, un elote, o puedes agregar papas, una ensalada. Pero miren nada más, Turkey Legs and More, la carnita, un kilito para que comas lo que quieran, son la sensación. Yo les pongo sus 5 estrellas, les recomiendo ampliamente. Decían por ahí, hombre, que nada, que la mole dice que todo está rico. No, es que son productos de primer nivel, mis amigos de Turkey Legs and More. Les ha ido muy bien porque la gente vuelve, porque es un producto, primero, tal vez lo ves en Estados Unidos, pero aquí en México es raro ver una pierna de pavo bien cocidita y que la puedas comer. Oye, ¿cómo la agarras de aquí? ¿Ya estás comiendo? Turkey Legs and More es un negocio que está creciendo aquí en la ciudad de Monterrey. Les está yendo muy bien, pero ¿saben por qué? Porque tienen platillos de calidad. Esto está sensacional. De hecho, también los pueden ver ahí en el estadio del universitario. Afuera del estadio universitario tienen ahí también su stand para que lleguen y pidan, mira, su piernota. Y ahí ustedes le pueden hacer su cambalache con su cervecita, ya. y que ganen los Tigres, pues, el sábado completo, así redondo, ¿verdad? Ganando los Tigres y ya con tu pierna de Turkey Legs and More, ¿qué más quieres, hombre? Ya, es más, si llegas a tu casa, ya, te vale que eso, ya te duermes, hombre. Pero bueno, señores, les recomiendo ampliamente, sigan sus redes sociales, voy a estarlo anunciando en mi Twitter y en mi Facebook, pero está súper, súper fácil de llegar. Agarras Gonzalito, si vienes de Constitución, tomas lo que es Leones, al lado de lo que es el Club de Leones de Cumbres, ¿no? De Leones, Club de Leones de León, ¿verdad? Al ladito está, no tiene pierde, o si no vienes acá, pues de San Nicolás, también puedes agarrar Gonzalitos, a mano derecha llegando Leones, al ladito del Club de Leones, no tiene pierde, el que está aquí en Gonzalitos y Leones, tendrás ustedes atrasito a mis amigos de Turkey Legs and More. Los invito a que vengan, ya sean unas enmoladas, ya sean unas, una torta, un sandwichito que está sensacional, y pues tienen que probar eso. Tienen que probar una Turkey Leg, porque está sensacional. Casi un kilo y pura carnita, carnal. Pura carnita. Yo sí le voy a dejar los puros huesitos, ¿verdad? Invita a los camaradas, que se vengan todos los camaradas. Esto es Botaneando con la Mole, recomendándolos ampliamente a mis amigos de Turkey Legs Amor, que está delicioso. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole.